Hola, buenas tardes a todas, a todos, a todes. Comenzamos Rumore, aquí Esther y yo. Buenas tardes, bueno, yo era Cristian y estamos en nuestro Rumore número 10, que, bueno, pues que os parecerá una chorrada, pero para nosotros pues es bastante, es nuestro primer número redondo. Y en el programa de hoy os hablaremos sobre educación, hablaremos también sobre la ley del sí es sí y hablaremos también, os recomendaremos algunas películas que hemos visto últimamente, de estas que se han visto también en los Goya. Bueno, hablaremos un poco de todo eso. Bueno, pues soy yo otra vez, me podéis llamar yo, y ahora voy a dar paso a Esther, que nos va a comentar unas cuantas cosas. Bueno, pues con nuestro Rumore número 10 caemos en una semana en la que no hay reforma de la ley Mordaza. La derogación de la ley Mordaza ya hace tiempo que ha dejado de nombrarse, que era una de las promesas de este gobierno, se ha caído la reforma de la ley Mordaza pues por la negativa y por la cerrazón del PSOE a retirar las pelotas de goma de los antidisturbios, a detener las ilegales devoluciones en caliente, las desorbitadas multas por desobediencia y la desprotección social ante la autoridad, entre comillas, ¿no? Despreciando, como siempre, los derechos humanos. Para quienes no sepáis o no tengáis muy claro qué es esto de las devoluciones en caliente, que son ilegales, se trata de la expulsión de personas migrantes o refugiadas sin que tengan acceso a los procedimientos debidos y sin que puedan impugnar ese acto a través de un recurso judicial efectivo. Es decir, que las devoluciones en caliente ocurren cuando las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado expulsan a personas migrantes o refugiadas sin la debida protección ni garantías y estas personas no tienen la oportunidad ni de explicar sus circunstancias, ni de solicitar asilo, ni de apelar la expulsión. Así que por ahora nos quedamos sin reforma y sin derogación de la ley Mordaza. Tenemos la misma ley Mordaza que puso el PP, no recuerdo en qué año, no sé si era 2014, 2015, la verdad es que no lo recuerdo. ¿Qué más cosas ocurren actualmente, estos días, esta semana? Pues en Aragón hay convocada huelga indefinida en el operativo de extinción de prevención y de extinción de incendios de Sarga, bomberos y bomberas forestales. Bueno, han convocado huelga indefinida, creo que empiezan el 21, pues porque a pesar de tener aprobado un determinado presupuesto para mejorar sus condiciones laborales, para mejorar tanto efectivos como medios, pues nada, ese presupuesto que aunque está aprobado no se está implementando, ¿no? Y todo esto en el contexto que vivimos de crisis climática y de incendios gravísimos que desgraciadamente van a venir como vinieron el verano pasado. ¿Qué más? Mañana sábado hay también en Zaragoza una manifestación en defensa de la sanidad pública que saldrá a las 12 de la Plaza de España por la mejora de la atención primaria, por las condiciones de los y las profesionales de la sanidad pública, por el fin de las listas de espera, por el problema que hay con el transporte urgente, por la mejora de la atención a la salud mental y contra la privatización de un derecho fundamental, entre otras reivindicaciones. Y también mañana sábado, pero por la tarde, hay un concierto benéfico en beneficio de la Semana Cultural de la Magdalena en la Sala Rebato a partir de las 8 con Del Desierto, de Lila, Manu Haller y Sorori Trap. Y todo esto a precios populares. Y dos cosas también de actualidad. Una es que Mercadona ha ganado mucho dinero y otra es que estamos preocupados porque hay bancos que lo están perdiendo. Y esto nos ha llevado a que en las noticias y en la prensa nos ha venido de pronto una avalancha de porcentajes, de aumentos, de disminuciones, etcétera, que nos daría mucho juego para hablar de matemáticas, aunque vamos a hablar de educación, pero no me resisto a comentar una cosa que el otro día, por ejemplo, salía en la SER. Entonces decía, unas acciones y nos han bajado el 24% y después han subido el 30%. Y dejaban entrever como que, pues que al final el 24% o el 30%, pues al final habías ganado dinero. ¿Qué pasa? Si suben unas acciones el 24% y luego suben el 30%, ¿ganas o pierdes dinero? Pues hacerlo. Coger 100 euros, mirar a ver si es la bajada del 24%, la subida del 30%, y veréis que se pierde dinero, que si baja el 24% y luego sube el 30%, al final es como si baja el 1,2%. Si tengo 100 euros y baja el 24%, pues bajan 24 euros, me quedo en 76 euros, que si subes el 30%, claro, el 30% de 76 es menos. Entonces solamente te suben 22,8 y acabas con 98 euros con 80 céntimos, es decir, es una bajada del 1,2%. Es decir, si bajan el 24 suben el 30, pierdes dinero. Es una bajada. Sin embargo, pues en general parece como que gana dinero. Es una parte más de la poca cultura científica que tenemos socialmente. Lo digo también porque esto tiene que ver con la educación y en concreto con la educación matemática. Quería hacer referencia a que este fin de semana, el viernes por la tarde y el sábado por la tarde, el sábado por la mañana, se celebraron las quintas jornadas de educación matemática en Aragón. Se celebraron en la Facultad de Ciencias y bueno, pues fue una reunión que se convoca en Aragón, aunque también viene gente de fuera, de profesores, profesoras, alumnos, alumnos de máster, que quieren debatir sobre la educación matemática en Aragón. Podéis encontrarlas en Google, simplemente tecleando Quinta GEMA, Jornadas Educativas de Matemáticas en Aragón, os aparecerá ahí todo el programa y aparecen ya casi todos los materiales que se usaron en estas jornadas. Si alguien está interesado por ese tipo de temas que estamos ahí tratando, pues eso, buscarlas porque tiene un material muy interesante. Hay desde ponencias sobre educación matemática para personas con discapacidad intelectual a cosas de educación en primaria, a una conferencia final de Clara Grima, vino también Ángela Alsina, que son personas muy reconocidas. Bueno, vino mucha gente a pues teoría de grafos, criptografía, hay diferentes cosas. Os recomiendo que lo busquéis. Aprovecho también para hablar de los congresos de matemáticas. El primer congreso de matemáticas tuvo lugar en 1897. A veces lo digo porque a veces cuando les he comentado a los chicos y chicas que están en clase que hay un congreso de matemáticas y que alguien se va a acercar o que va a ir, ellos pensaban que era un congreso como de los diputados, un congreso donde se vota. Entonces te dicen, pues resolución de la ecuación de segundo grado y se vota, votos a favor, en contra, pues la hemos aprobado, así se queda. Y no, eso no es. Es un encuentro pues de matemáticos donde cada uno pone sus cosas. Y a esos primeros congresos ya fue un personaje de aquí de Zaragoza, se llamaba Don Zoel García de Galdeano, que vive entre 1846 y 1924 y que se le conoce como el príncipe de la matemática moderna, porque es el que introdujo las nuevas formas matemáticas de investigación, de trabajo, ir a congresos, crear sociedades, compartir los trabajos, sacar revistas, etcétera, ¿no? Y que esta ciudad pues también lo ha olvidado, como Andrés a Casamayor y como tantas otras cosas, y que vuelve a ser otra vez una manifestación más de pues de la poca cultura o de no el nivel apropiado de cultura científica que tenemos como colectivo. Y un nivel de cultura científica que no vamos a obtener si no cambiamos la educación. Y digo esto porque de lo que sí que quería hoy hablar es de una movida que hay en las facultades de educación, que se han cambiado los planes de estudios, el gobierno ha cambiado el plan de estudios de magisterio en educación infantil y educación primaria. ¿Cómo se hacen estas cosas? Es decir, con una falta de transparencia y de participación total, y que está produciendo un terremoto en las facultades de educación de este país. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que hay unas cuantas áreas, que son las didácticas específicas, son las didácticas de la lengua, de las matemáticas, de las ciencias experimentales y de las ciencias sociales, que quedan reducidas en el caso de la formación de los maestros a una asignatura de 6 créditos. Es decir, será algo que darán en un trimestre en toda la carrera. ¿Qué son estas didácticas? Pues es una forma donde tú les explicas, bueno, el profesor o la profesora le explica a los alumnos cómo tienen que explicar las matemáticas. Tú no les explicas matemáticas, lo que les explicas es cómo se deben transmitir esos conocimientos, qué propuestas tienes para transmitir esos conocimientos. En España, no hay ningún otro país, pero la única especialización disciplinar para primaria son educación física, música y lengua extranjera. Entonces lo que pasa después es que la mayoría de los tutores son especialistas en una de estas tres, en educación física, música o lengua extranjera, y entonces van completando el horario impartiendo matemáticas, lengua, ciencias naturales y ciencias sociales, pero son especialistas de lo que ellos se han preparado. Para impartir educación física hacen falta 480 horas de formación según esta propuesta. Sin embargo, para impartir matemáticas, ciencias naturales, ciencias sociales o lengua, bastan 60 horas. Esto al final lo decidieron en palabras del secretario general de universidades, pues es un documento consensuado con el presidente, el vicepresidente, el secretario y un vocal de la conferencia de decanos de educación. Esas personas no representaban áreas de conocimiento, pero justo pertenecen a las 4 áreas del total de las 11 que están implicadas en la formación de maestros y maestras que salen con mayor horas. ¿Qué hay de fondo? Pues hay de fondo una lucha de poder. Una lucha de poder que ha llevado a que se cree esta reforma del plan de estudios sin nada de participación y con un oscurantismo enorme. Es imposible que nazca un consenso de un documento que esté elaborado por las cuatro personas de esas cuatro áreas, que van a reflejar las inquietudes y las perspectivas profesionales de esas especialidades, frente a la multidisciplinariedad que se precisaría para hablar de la formación de profesorado y para definir a un maestro y una maestra que se necesita en el siglo XXI. La realidad es que estos maestros van a tener que impartir lengua matemática, ciencias sociales y ciencias naturales, pero no van a tener una formación en cómo tienen que impartir esas áreas. Tú, para ser maestro, por ejemplo, en el caso de matemáticas, basta con que tengas aprobadas las matemáticas de segundo de la ESO. Puedes titular con las matemáticas de tercero y cuarto pendientes, haces un bachillerato de ciencias sociales que no tenga matemáticas y entras a la facultad de educación a hacer cualquiera del grado de magisterio de infantil o de primaria. No hace falta que tengas más de las de segundo de la ESO. Pero al cabo de 4 años harás el trabajo fin de grado, serás graduado, harás la oposición, empezarás primero de interino, aprobarás la oposición, tendrás que dar tanto matemáticas como el resto de las didácticas que decíamos. Es necesario que se forme, porque si no se forma, lo único que vas a hacer es reproducir lo que a ti te han explicado o lo que en el libro han explicado. Y eso es un fracaso, eso sabemos que ha fracasado. En el caso de la persona que aprobó solamente hasta segundo de la ESO y ahora las tiene que explicar, en su caso han fracasado. Luego tendremos que hablar, tendremos que debatir sobre nuevas formas de dar esto. Y eso se debate en las didácticas, precisamente de matemáticas o de lengua, las didácticas específicas. Porque si no, lo vas a reproducir y eso no va a funcionar. Y más ahora con el cambio legislativo, donde hablamos de aprender por la resolución de problemas, tendrá que haber una línea de investigación, tendrá que haber proyectos, tendrá que haber una interacción en condiciones de igualdad, que no sea algo ornamental, sino que contribuya al desarrollo de las competencias específicas. Bueno, pues todo esto al final se ha reducido en unas cuotas de poder universitarias, que además la Facultad de Educación ha sido de las pocas que ha dicho que no va a hacer ningún tipo de alegación como facultad a este plan de estudios, que sí que se está moviendo dentro de la facultad y diversos profesores están presentando alegaciones, en la cual se han mostrado en contra y están alegando las sociedades de profesores, bueno, de didácticas, de estas didácticas específicas, las sociedades de profesores de matemáticas, etcétera, y que, bueno, lo que os he contado es un artículo, sobre todo me he basado en el artículo Nada más serio la educación, firmado por Pablo Bertán, por Ángel Luis Cortés, Pilar Rivero y Rosa Tabernero, que son profesores en la facultad, y que me gustaría acabar con el último párrafo que dice: la formación del profesorado repercute directamente en la adecuada alfabetización de la ciudad y por ello apelamos al compromiso de toda la comunidad educativa para que exija, como nosotros, la participación en la elaboración de una propuesta de planes de estudio abierta a todas las áreas del ámbito de la educación. Exigimos la retirada de la propuesta actual de planes de estudio de magisterio de infantil y primaria y solicitamos transparencia, pluralidad y reflexión, tanto en los procedimientos como en los foros de debate que se deberán iniciar para acometer con éxito una labor de envergadura, puesto que nada hay más serio que la educación de los niños y las niñas. Así lo creemos y así lo vamos a defender. Ojalá alguna vez hagamos algo participativo y que no se decida entre pocos en un despacho. Like the legend of the phoenix, all ends with beginnings. What keeps the planet spinning? The force from the beginning. Estos son Daft Punk y con Pharrell Williams, pero estoy flipando porque, si te he entendido bien, hay una descompensación total en las horas, ¿no?, que se imparten de didáctica de las matemáticas, lengua, naturales o sociales, a las horas que se imparten de estas otras asignaturas, ¿no? Serán didáctica del inglés, didáctica de la educación física y didáctica de la música. Y psicología. Y hay otras asignaturas. Claro, la didáctica de las matemáticas tendrá una asignatura en un cuatrimestre en todo el grado. ¿En todo el grado? En todo el grado. Será el segundo cuatrimestre de segundo de grado. Y eso ya no se dan más matemáticas en toda la carrera de educación. Ya no se dará más didáctica de las matemáticas. Ni matemáticas. Porque matemáticas no das. Das didáctica de las matemáticas. ¿Y didáctica de la lengua, didáctica de las ciencias y didáctica de las experimentales y de las sociales? ¿También solo una asignatura cuatrimestral? Una asignatura cuatrimestral en toda la carrera. Pero eso es alucinante. El resto son materias que acaban siendo imprecisas. Por ejemplo, diseño, desarrollo y evolución de los procesos de enseñanza-aprendizaje. ¿Pero por qué son imprecisas? Porque eso tú lo tienes que centrar en un saber concreto. Esta asignatura está muy bien, pero vamos a estudiarlo en matemáticas, en lengua, en ciencias sociales, etc. Y después hay otras que son contenidos transversales, pero claro, los contenidos transversales también hay que definirlos dentro de las materias y cómo unir las diferentes materias. Entonces, algo tan etéreo como estas asignaturas, pues va a estar lleno todo el grado y después, al final, lo que va a ocurrir es que tú tendrás la especialidad que decíamos, educación física, etcétera, pero vas a tener que dar clases de lengua, matemáticas, ciencias sociales y ciencias naturales, y si nadie te explica otras formas de darlas, pues seguiremos con la misma sociedad donde si te suben el 24, si te bajan el 24 y te suben el 30, pues crees que ganas dinero. Pues creo que ahora Esther va a seguir también con otros temas más legislativos como la ley del sí es solo sí. Sí, bueno, no voy a hablar mucho de legislación, pero sí que voy a hablar de la ley del sí es sí. Aunque en anteriores programas hemos hablado un poco de justicia feminista y de antipunitivismo, al calor del tremendo lío que se ha estado fraguando en los últimos meses con respecto a esta ley, la ley del sí es sí y a sus cuestiones penales, he decidido volver con un especial un poco más amplio sobre esta ley y sus polémicas, pues por la desastrosa reacción patriarcal que ha tenido y también porque hablando con gente diversa, conocida, pues resulta que no conocemos lo que ha pasado, que opinamos a veces sin saber que esto es algo pues que se lleva mucho y que bueno, que esto es lo que pretendía esta terrible intoxicación informativa que hemos sufrido, ¿no? Y me parecía que podía estar bien volver pausadamente sobre la cuestión, así que allá voy. Tras varios meses de ruido y de intoxicación mediática y política, el mismo 8 de marzo, el PSOE y el PP han votado juntos en el Congreso, obteniendo mayoría para contrarreformar la llamada ley del sí es sí o ley de garantía integral de libertad sexual. Esto lo han logrado, pues bueno, a partir de una guerra cultural de varios meses, profundamente punitiva y conservadora, han conseguido desviar la atención sobre las políticas públicas necesarias para enfrentar la violencia sexual y han conseguido poner el foco en el Código Penal y en las condenas a los agresores. Y han conseguido retirar del centro del debate a las mujeres y a su bienestar. La discusión centrada en las penas ha dejado fuera a las mujeres y a sus cuerpos, como ha señalado muy bien Justa Montero en un artículo llamado Los efectos indeseados del debate de la ley del sí es sí, que fue publicado en Contexto el mes pasado y que hemos seguido para poder contaros esto. Este ataque, que ha sido tremendo, no ha sido solo sobre el Ministerio de Igualdad, sobre la ministra y sobre su equipo, que ya me parece grave, ¿no? Sino que en realidad este ataque ha sido contra la libertad de todas las mujeres y esto es lo realmente grave, ¿no? Y contra los avances y los cambios de lógica que ha conseguido extender socialmente la revuelta feminista que se activó en protesta por el tratamiento dado a la violación múltiple de la manada de Pamplona, que cuestionó de forma radical la manera de entender las violencias sexuales y que puso en tela de juicio cómo se juzgan. En la revuelta feminista, que explotó con este juicio, en el que se catalogó como abuso y no como agresión la violación colectiva a una joven, se catalogó como abuso porque no se demostró que ella opusiera resistencia, ¿no? Entonces, en ese momento, en 2018, 2017 o 2018, gritamos en las calles que aquello no era abuso, sino agresión, y que como tal debía ser entendida socialmente y también juzgada. La ley del sí es sí recoge esta demanda y, en consonancia con la legislación internacional, con el Convenio de Estambul, elimina la distinción entre abuso y agresión o entre abuso y violación, y elimina la necesidad de que en las agresiones haya que demostrar que se ha resistido a la violencia. En lugar de esto, en lugar de demostrar si en una agresión sexual ha habido resistencia a la violencia explícita, porque esto es cómo ha funcionado la ley hasta hace poco, y esto ha revictimizado a muchas mujeres que han denunciado, poniéndolas en la tesitura de tener que demostrar marcas materiales de violencia, secuelas físicas, secuelas psicológicas, una vida destrozada y hecha una mierda, ¿no? Cuando sabemos que una agresión es un acto de violencia en sí misma, y que la violencia y la intimidación se ejercen de muchas maneras. Pues en lugar de esto, y como digo, en consonancia con la legislación internacional, la ley del sí es sí se propuso poner en el centro el consentimiento y que fuera el agresor y no la víctima quien tuviera que demostrar que en esa agresión había habido consentimiento por parte de la agredida. Y es la ausencia de consentimiento la que implicaría delito de agresión sexual, ¿no? De consentimiento en el plano jurídico. El consentimiento es un concepto complicado, es algo mucho más amplio que el feminismo ha reivindicado para las relaciones humanas y en relación con las desigualdades de clase, de raza y de sexo. El consentimiento está presente, por ejemplo, cuando hablamos de educación sexual o en otras muchas propuestas feministas. Aquí había solo un tratamiento jurídico de esta cuestión del consentimiento, que puede ser más o menos discutible, pero bueno, había un intento de transformar y de mejorar la ley y de tirar para adelante, que ha sido cortado por la derecha y por el punitivismo, ¿no? La guerra cultural que se arma contra esta propuesta explota interesadamente hace unos meses con la polémica de las rebajas de penas a algunos agresores. ¿Por qué ocurre esto? Porque al unirse penalmente abuso y agresión y al introducir en la ley agresiones consideradas más leves, como las agresiones por internet o la sumisión química, se amplía la horquilla de penas y se introducen penas más bajas para comportamientos más leves. Esto se aprovecha mediáticamente con un discurso populista punitivo, neoliberal, de seguridad, de falsa seguridad, de miedos, de control sobre las mujeres, de menor autonomía para las mujeres, de pánico social, estas cuestiones que también sabe manejar la derecha, ¿no? Pero la realidad es que España tiene la legislación más dura de Europa. En España la condena por violación es entre 7 y 15 años y la condena por homicidio entre 10 y 15 años. Hubiera sido necesario por parte del Gobierno y del Ministerio de Igualdad, no es fácil, pero hubiera sido necesario comunicar y explicar que la revisión de condenas no supone mayor desprotección para las mujeres y que una ley no es mejor ni más útil ni más efectiva porque presente penas más altas, sobre todo si ya tiene las penas más altas de Europa, como es el caso español. Porque aquí es donde la derecha y la reacción patriarcal a los avances del movimiento feminista, pues aquí es donde ganan. Y ganan porque consiguen instalar en el debate su marco punitivo y consiguen instalar la mentira de que el Código Penal es una herramienta de resolución de conflictos. Esto es falso. El Código Penal castiga delitos individuales, pero no resuelve ni previene las violencias sexuales. Las violencias sexuales son un problema estructural, social y colectivo y requieren transformaciones estructurales, sociales y colectivas. Y es entonces, el pasado 8 de marzo, cuando el PSOE saca adelante con el PP una contrarreforma de esta ley, que vuelve a diferenciar entre agresiones sexuales cometidas con o sin violencia e intimidación, y volviendo en realidad al modelo anterior. Aunque ya no se hable de abuso y agresión, la agredida tendrá que demostrar nuevamente la existencia de violencia y de intimidación, anulando lo que era el eje central de la norma, ¿no? El consentimiento, y situando al PSOE en el mismo marco conservador y punitivo que la derecha. Todo esto ha sido un tremendo montaje porque esta contrarreforma, además, ni resuelve el problema, ni evita las revisiones, ni reduce la violencia sexual. Y ha sido también un tremendo montaje porque es que, además, en España se denuncian solo el 15% de las agresiones sexuales. Esto es, el 85% de las agresiones sexuales no se denuncian en nuestro país y quedan en total impunidad. ¿Por qué no se denuncian? No se denuncian por la desconfianza de las mujeres en la justicia, que se la ha ganado a pulso, por la revictimización que supone entrar en estos procesos a tener que demostrar, porque muchas violencias sexuales tienen lugar en el marco de las relaciones familiares y de amistad y en el marco de las relaciones laborales de explotación y de precariedad, con relaciones de poder completamente desiguales entre víctimas y agresores. Entonces, todo este ruido se refiere solamente al 15% de agresiones sexuales que se denuncian y hay una masa de agresores, el 85%, que quedan impunes, que no se nombran, que desaparecen en este interesado montaje mediático. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Para este 85% de agresiones que no se denuncian, la ley del sí es sí desarrolla una batería de artículos que son los que tendrían que haber estado en el centro del debate y de la comunicación desde el minuto cero, que son artículos que no tienen nada que ver con el Código Penal. El Código Penal es una disposición adicional. Lo que esta ley habla sobre el Código Penal es un anexo que tiene, pero no está en sus 61 artículos, ¿no? Es una ley que se propone proteger la libertad sexual de las personas y para ello combatir la violencia sexual en sus múltiples formas antes de que esta ocurra. Esto es previniéndola y dotando de instrumentos reparadores cuando estas violencias han ocurrido. Y en sus 61 artículos recoge cuestiones como las siguientes. Poner en el centro a las víctimas con sus necesidades y ritmos. Intentar garantizar su protección y recuperación. Cambia el procedimiento de la toma de la prueba forense, que pasa a no estar condicionada por la denuncia. O sea que hay obligación de atender de forma forense, de forma médica, de todo tipo de maneras, sin que haya denuncia por parte de la agredida. Crea centros de crisis de 24 horas en todos los territorios, asegurando el acompañamiento en todo el itinerario. Recoge medidas de reparación, de indemnización, de recuperación física y emocional y garantías de no repetición para todo tipo de violencias sexuales. Incluye nuevos tipos de violencias sexuales, como hemos dicho, en el ámbito digital, el acoso callejero, la sumisión química. Obliga a la judicatura, a la abogacía y a la fiscalía a recibir formación especializada. Establece medidas de formación en el ámbito sanitario y en todas las etapas educativas. Dota de medios técnicos, humanos y económicos para hacer viable la aplicación de todas estas medidas, que todo esto está por desarrollar, todo esto no se ha desarrollado, pero es lo que tenía que haber sido realmente el centro del debate, el cómo se implementaban todas estas medidas. Y también tendría que haber estado en el centro del debate las limitaciones de esta ley, que deja fuera a las mujeres migrantes en situación administrativa irregular. Mientras no se modifique la ley de extranjería, las mujeres que denuncien se arriesgan a ser expulsadas si no consiguen una condena a sus agresores, además de quedar impune la agresión. Estas son las cuestiones que tendrían que haber estado en el centro del debate. Estas y también asumir que una ley es una herramienta nada más, pero que ninguna ley va a acabar con las violencias sexuales, que para eso es necesaria la movilización social, el debate colectivo y la potencia impugnadora global del feminismo, porque las violencias sexuales también están directamente relacionadas con las desigualdades sociales y económicas, porque todo eso también es machismo. Y por todo esto, porque son necesarias transformaciones integrales que arranquen privilegios, es por lo que la reacción patriarcal y neoliberal es tan fuerte contra las mujeres y contra el feminismo que las defiende. And in my head I paint a picture. Well, since I come home, well, my body's been a mess. And I miss your tender hip and the way you like the dregs. Won't you come on over? Stop making a fool out of me. Did you have to go to jail? Put your house up for sale? Did you get a good lawyer? I hope you didn't catch a thing. I hope you'll find the right man who'll fix it for you. And now you're shopping. And anywhere, change the color of your hair. And are you busy? And did you have to pay that fine? That you were dodging all the time. Are you still dizzy? Since I've come home, well, my body's been a mess. And I miss your ginger head and the way you like the dress. Won't you come on over? Stop making a fool out of me. Why don't you come over with me? Well, sometimes I go out by myself and I look across the water and I think of all the things what they're doing, and in my head I paint a picture. Since I come home, well, my body's been a mess and I miss you. Bueno, está muy claro, pero igualmente nos gusta decir que esta es Amy Winehouse. Stop making a fool out of me. Why don't you come over Valerie? Bueno, y ahora pues vamos a intentar conversar un poco, Cristian y yo, acerca de algunas películas que hemos visto recientemente que son y que tienen relación de una forma o de otra con los Goya. Unas por relación directa, unas por acción y otras por omisión, digamos. Son Asbestas, Alcarrás, Cinco Lobitos y Pacifixion. Y vamos a empezar por Asbestas, ¿no, Cristian? Sí. Bueno, Asbestas, de Rodrigo Sorogoyen, que también es el director de El Reino, que también fue muy, muy premiada en los Goya, de la serie Antidisturbios, que yo no la he visto, pero tú sí que la has visto, ¿no, Cristian? Sí, a mí me gustó bastante para el tema complicado que ponen, la verdad es que les quedó bastante bien. Bueno, pues Asbestas es el premiado peliculón que le gusta a todo el mundo, que a nosotros también nos ha gustado mucho. También influye que fuimos a verla al cine y en el cine se ve todo muchísimo mejor. Se ve mejor. Y bueno, pues podemos hablar de por qué nos ha gustado, ¿no? Yo comento alguna cosa, sí, algún apunte. Es una tragedia contemporánea, ¿no? Con el tema de la España vaciada y del tema de las renovables, muy presente, con un villano pues tremendísimo, ¿no? Y tiene algunos diálogos muy potentes. Y además la guionista, junto con Sorogoyen, la guionista es aragonesa, es Isabel Peña. Es una historia de la España negra, ¿no? Que no la deja en buen lugar, pues por ejemplo como Puerto Urraco de Saura, ¿no? Es un poco ese tipo de película. Presenta dos mundos que además están separados en distintas partes de la película. Son el mundo de los hombres y el mundo de las mujeres y cómo resuelven de forma diferente los conflictos. Y además, y bueno, y leí una crítica a la película que no me convenció, en la que se criticaba que se diera una imagen tan violenta y tan negativa del mundo rural, en concreto en esta película, del mundo rural gallego, ¿no? Y que echaba en falta que no hubiera historias protagonistas de la gente que lucha por dignificar lo rural. Claro, yo cuando leo estas cosas, este tipo de críticas, bueno, digo, bueno, bien, pero eso serían otras películas, ¿no? O sea, que para mí no tiene sentido exigirle a una película que sea lo que no es. O que sea políticamente correcta o no sé. Estas cosas siempre me llaman la atención, ¿no? Mm. Y bueno, no sé. ¿Qué te pareció a ti Asbestas? A mí me gustó mucho, me encantó. También influyó, es verdad, que estábamos en el cine, que como dices, se ven las cosas distintas. Y hay muchas cosas que me llamaron también la atención. Bueno, primero que me mantuvo en tensión durante toda la película y eso creo que es una diferencia de la siguiente que hablaremos. Y me parece también muy buena la apreciación y la matización que haces de la diferencia en cómo hombres y mujeres resuelven los conflictos, ¿no? Como al final, ese final donde la viuda del francés le dice a la madre que están encarcelando a sus hijos y que son los asesinos, bueno, nos tenemos que poner de acuerdo que somos vecinas o qué, que cómo vamos a vivir, que sangre fría, ¿eh? Qué forma de resolver el conflicto y de asumir que la vida está ahí presente. Y después dos cosas. Una que me parece también muy impactante es que estaba basada en un caso real. Entonces eso ya, como te lo ponen desde el principio, pues te deja como más puesto. Y después una que me parece importante es la situación del forastero en el pueblo. Es decir, este hombre, que además era francés, es un forastero. Y eso pasaba bastante en los pueblos. Yo que me reivindico de pueblo, porque vengo de familia del pueblo y hemos estado... No he vivido en el pueblo, pero he ido muchísimo al pueblo. No era un lugar de veraneo, sino que estaba presente en mi vida constantemente y los fines de semana íbamos, etc. Pues yo ahora no tanto, te sí que percibías más que tú eras el forastero, aunque vayas ahí todos los fines de semana, pero sigues siendo el forastero. Y aunque seas del pueblo, porque eres del pueblo. Bueno, yo desciendo del pueblo, pero no he nacido en el pueblo, con lo cual soy forastero. En el caso de este hombre era mucho más, porque además venía de fuera, pero es que sobre todo se presentaba el tema del dinero. Y eso ya empieza a estar muy presente en los pueblos. Cuando hay que elegir y hay dinero por el medio, oye, quien decide es el del pueblo, no el forastero, aunque el forastero esté viviendo allí desde hace no sé cuántos años, tenga un negocio allí, tenga un proyecto de vida allí, tenga... Y eso a veces sí que ocurre. A veces sí que ocurre, pero no creo que sea un tema del ámbito rural, es un tema del capitalismo puro y duro, de que cuando hay perras por el medio, pues oye, yo cuantos menos decidan mejor, como en las leyes, como en las otras cosas, ¿no? Y eso también me llevaba a la reflexión contraria. ¿A qué pasa con toda esta gente que va a los pueblos? A veranear. A veranear, o que lo tienen a los urbanos que tienen una perspectiva rural, pues de descompresión, de idílico, etcétera, ¿no? Y que muchas veces sí que nos movemos en un plan de soberbia hacia esos lugares donde tú quieres que estén muy bien puestos, muy bien tal, pero que después lo llevas en Twitter, por ejemplo, de cómo se quejaban porque el suelo estaba lleno de cagadas de ovejas, porque el gallo les despertaba a no sé qué hora, etcétera, ¿no? Entonces, ahora hay muchos libros que giran en torno de personas que van a vivir a los pueblos y que vuelven a los pueblos, ¿no? Pero me da miedo esa parte de soberbia urbana cuando miras hacia los pueblos. Y es una soberbia que me parece que está presente no solamente en la derecha, sino también en nosotros. Yo desde aquí quiero declarar mi odio más profundo hacia aquellas personas que utilizan cateto de forma despectiva. Ya de primeras, cuando lo oigo, ya me caen mal. Luego ya me demostrarán si son buenas o son malas personas, pero ya de primeras me cae mal. Y eso se oye. Se sigue oyendo, ¿no? En forma despectiva, pues cuando alguien tiene menos análisis, menos no sé qué, oh, qué postura más cateta o qué... Pero bueno, es que los catetos te pueden enseñar absolutamente todo, que menos mal que existen los catetos y labran la tierra, porque si no, habría muchos de estos que lo dicen que no tendrían, ¿no? Entonces, esa parte de soberbia que luego también me llevaba a pensar que qué falta hace un plan real de desarrollo rural, no algo que vayamos a trompicones y que se van presentando en elecciones y vas presentando cosas y que muchas veces les acabas diciendo a los pueblos qué tienen que hacer y qué no tienen que hacer desde un ámbito más urbano, ¿no? Esas cosas estaban ahí, me removían también por dentro a raíz de la película, que ya digo que en esos momentos no lo pensaba, pero sí que veía esa distinción, sobre todo también de forastero, y que me mantuvo en tensión toda la película, y a mí me encantó la película. Sí, la película, bueno, pues es que es como muy potente, ¿no? Y es verdad que te mantiene muy, muy en tensión, que tiene como una parte de película de miedo también, ¿no? De terror y de no sé, y del oeste también un poco, del oeste gallego. A mí me gustó mucho, es una pareja, sabemos que muchísima gente la ha visto, pero bueno, hay alguna gente que no. Es una pareja de un hombre y una mujer franceses que, a ver, que no van de veraneo, se van al pueblo a vivir. Se van al pueblo a vivir y a desarrollar un proyecto ecológico también, ¿no? De agricultura y de vida y tal, ¿no? Y tienen a los vecinos que son... pues con los que son, pues digamos, como los más chungos del pueblo, que ellos tienen animales, ¿no? Son ganaderos. No sé si también tienen algo de agricultura, no sé. Con animales, desde luego, salen. Y entonces, uno de ellos tiene algún tipo de disminución psíquica. De discapacidad, sí. Y viven con su... son los dos solteros, viven con su madre. Y entonces, claro, se atraviesa el tema de las renovables, de vender las tierras para o bien molinos eólicos o placas solares, no lo sé. Y el francés no quiere vender y parece que si no se vende todo a la vez no se puede vender, ¿no? El francés y la francesa. y a mí hay un diálogo que me gusta mucho. Es cierto que los vecinos gallegos, bueno, pues son unos personajes muy violentos y negativos dentro de esta tragedia que cuenta la película, pero había un diálogo que me gustó muchísimo en el que el personaje que hace Luis Zahera, ¿no? El hermano mayor de estos vecinos, él le explica al francés, digo, bueno, le dice, bueno, tú piensas que tienes la misma posibilidad de decidir que nosotros, ¿no? Porque llevas aquí 2 años, es el proyecto de tu vida. Dice, pero yo llevo aquí 52 años, ¿no? Se supone que es la edad que él tiene. Dice, llevo aquí 52 años, no tengo nada más que los animales y unas tierras y algo que está en continua devaluación, ¿no? Y siempre trabajando de sol a sol, y yo quiero salir de este tipo de vida. Quiero tener la posibilidad de hacer otra vida como la has tenido tú. Entonces esto a mí realmente me tocó mucho, ¿no? Le dice el francés, ¿y qué queréis hacer? Dice, pues queremos comprarnos un taxi y llevarlo entre mi hermano y yo. Y aún le dice el francés, pero es que con lo que os van a dar por las tierras es que igual no tenéis ni para comprar el taxi, es que igual no tenéis ni para no sé qué. Es que es una empresa noruega, dice, que no instala los molinos en Noruega porque destrozarían su tierra y los instala aquí porque es todo más barato, tal. Y el otro le dice que sí, pero que yo quiero tener la posibilidad de cambiar, de equivocarme, de experimentar, de lo que sea, ¿no? A mí esa reflexión me pareció muy interesante y además muy acertada. Lo que pasa que, claro, el trasfondo que ocurría ahí es que lo que le dice es que te están engañando. Es la depredación del capitalismo a tope, ¿no? Pero sí, claro. Pero la reflexión esa de yo tengo derecho a tener la vida que no he tenido y ahora tú me la estás impidiendo porque no quieres hacer esta parte, me parece que es una reflexión muy... que si te la llevas a otro ámbito, me parece que está muy acertada. A eso me refería yo de que cuando les decíamos desde el ámbito urbano al rural, es que esto no lo tienes que hacer. Bueno, pues lo tendrá que decir él. Ya. Si lo tiene que hacer o no lo tiene que hacer. Ya. Y después, ese paralelismo cambiando, no sé si querías decir algo más de este. No. Ese paralelismo que al final, estos se dedican a domar caballos. Y entre otras cosas, sí. Pero que los cogen entre dos. Es una tradición, sí, es una tradición que hay allí, sí. Y que es lo que utilizan para, no hacemos mucho spoiler, pero para resolver la situación a su manera. Y ese paralelismo, ¿no? Que hay entre el francés, que es una mole, que es fuerte, que es tal, y que, bueno, pues que al final estos... utilizan lo más básico que saben y lo más del entorno más rural, así más o menos, para solucionar esa parte, ¿no? Esa escena también es muy fuerte. Hombre, la película empieza con esta doma das bestas, ¿no? Con esta forma de domar a los caballos con la fuerza del propio cuerpo y con la fuerza de los brazos. Sí. Pero entre varios, claro. Me parece que eran dos personas. Entre dos hombres, ¿eh? Y sí. Ojo, un caballo salvaje, ¿eh? Ojo, es que son esas imágenes del comienzo de la película que son preciosas. Sí. Que no sé cómo vamos de tiempo, no sé si hablamos de alguna película más o no. Pues nos quedan 7 minutos, llevamos 53 minutos. Bueno, yo sí que quería hablar un poco. Eso. Un poquito. Quería decir que en Asbestas es que es prácticamente el último tercio de la película el que... O sea, en el primer tercio de la película hay un conflicto que se va explicando y se va larvando. El segundo tercio de la película sigue el conflicto y al final es como se resuelve, por decirlo de algún modo, ese conflicto. Y cuando piensas que la película va a terminar, el último tercio de la película, pero es una tercera parte de la película, ¿eh? Son las relaciones entre las mujeres de la película, entre la francesa y la hija que viene, y que también tiene unas conversaciones de tela marinera. Y bueno, yo sí que quería hablar un poco de Alcarrás. Sí, y así cerramos porque sí, tienen... Cerramos con Alcarrás, sí. Alcarrás de Carla Simón, que también es la directora de Verano del 93, que fue ganadora del Oso de Oro en Berlín, que es la primera directora del Estado español que lo gana y que desde 1983 no lo había ganado ningún director ni ninguna película española, que en el 83 lo ganó Mario Camus por La colmena. Y bueno, pues ha llamado la atención mucho que se fuera de vacío en los Goya, que tenía 11 nominaciones. Entonces, pues puede tener que ver con que es una película más experimental, con actores y actrices no profesionales, y muchos de los académicos que votan son actores o actrices. Eso también, bueno, es una película mucho más intimista, más pausada, no es una película que te tiene en tensión, con un tono documental, sin explosiones, y hay un drama también, que es el problema que tiene una familia que se dedica a la agricultura y que va a perder sus tierras porque también van a ser vendidas para instalar placas solares, que en ese sentido sí que tiene un paralelismo con Asbestas, ¿no? Pero todo transcurre en el terreno de lo cotidiano, el verano, la familia y las distintas reacciones de los diferentes miembros de la familia, ¿no? Por un lado, el mundo de los niños y de las niñas, que como en Verano del 93 tiene protagonismo y Carla Simón lo trata maravillosamente, el mundo de los adolescentes, los adultos, los ancianos, el abuelo también tiene mucho papel, ¿no? Y es una película muy fina, a mí también me gustó mucho y todo esto pues igual no se lleva tanto, ¿no? En ese sentido, Asbestas tiene una estructura y una composición y una puesta en escena, pues digamos, más mainstream también, ¿no? Sí, Sí, más tradicional, ¿no? Y esa tensión que te lleva en las vestas todo el rato a estar allí, porque va a ocurrir, estás como más costumbrista, ¿no? Pues eso te presenta, es otro tipo de tensión, porque sí que la tensión pues más familiar, más la que aparece allí, qué pasa con el campo, qué tensiones tienes dentro de la familia, que si el uno apoyaba más a otro, que si el chico estaba un poco más, pues eso, pues más adolescente, algunas cosas así. Y eso sí que hace pues que cueste un poco más. Yo de todas formas sí que creo que es cierto que ha sido la sorpresa negativa, ¿no? Porque todos esperaba que se llevase alguna cosa. Sí. Me sorprende que, y no lo dudo, que el voto sea de actores y que no se haya llevado... Bueno, una parte del voto, una parte. Una parte del voto. Lo que pasa es que me sorprende en estos ámbitos, ¿no? Como el del cine, que parece que tiene que tener como muy asumido que la parte de género la intentan trabajar de otra forma para que esto no ocurra, ¿no? Bueno, otra cosa que han comentado que podría haber influido también en la falta de premios en los Goya, que al fin y al cabo son los premios del Estado español, ¿no? Es que está rodada en catalán y también se ha hablado de rechazo por eso, lo cual tampoco es raro de pensar, viendo la gente con lo nacionalista española que se pone mucha gente. Pero también me choca en un ámbito como el cine. Que sea en otro ámbito, sí, pero que sí. Son cosas que simplemente que he leído en prensa, ¿eh? Uh-huh. Y luego sí que tenía datos de la composición de los miembros y miembros de la academia, de la gente que vota, porque esto no es un festival con un jurado, no, aquí votan son unos premios y votan los miembros y miembros de la academia. Entonces, no hay datos estadísticos oficiales de la composición por edad, pero sí que hay datos en cuanto a género. Y en 2021, de 1948 académicos AS, 581 eran mujeres y 1367 hombres. Son datos que recogió CIMA, la Asociación de Mujeres Cineastas. Hombre, pues también, yo qué sé, algo puede tener que ver, ¿no? Porque había varias directoras nominadas que no se han llevado nada, pero también está nominada esta de aquí, Pilar Palomero, con una película que se llama La Maternal, que esa no la hemos visto todavía. Pues yo qué sé. ¿No? Sí, seguramente sí. A mí no me extraña tanto el dato de 581 mujeres y 1.367 hombres por la historia de la que viene, porque es que las mujeres no están representadas en ningún sitio, con lo cual en el cine tampoco. Lo que sí que me extraña es que se supone que el cine, la cultura, el arte, los escritores, serían como la punta de lanza de esta rotura con esa situación anterior que te lleva a esto, en que se están trabajando más la igualdad de género y que la reivindican más y que sin embargo, pues hombre, de los 1.367 hombres, yo espero, supongo, deseo más que espero, pues yo qué sé, pues que al menos 800 no tengan en cuenta las cuestiones de género a la hora de llevar su voto y no, posiblemente pues no seas. Te equivocas, yo estoy convencida de que te equivocas, así. O sea que en general, bueno, yo creo que la sociedad somos un poco igual en todas partes, ¿no? Y que en la cultura hay mucha machocracia también, eso es así, sí, ¿no? Sí, sí, pero sí. Mucha. Sí. Pero si hay que se supone que es lo más avanzado, pues no te digo nada es que en no, el resto de los sitios. No lo es, no sé. En fin, no sé. El caso es que lo podemos ir dejando por aquí, ¿no? Sí, nos quedarán dos películas para comentar la siguiente vez. Sí, para otra ocasión. Nuestro ensayo de dialogar en directo en la radio, pues parece que por lo menos no nos cortamos mucho y vamos a poner música. ¡Buen rollito! Pues hasta aquí el rumore de hoy, os vamos a dejar con Amparanoia y nuestro 10º programa se ha acabado, ahora nos veremos en el 11. Sí, bueno, pues nada, eso, buen rollito que dicen Amparanoia, que es verdad que las dos películas que hemos nombrado son las dos estupendas, ¿no? Tanto Asbestas como Alcarrás y bueno, y que además Sorogoyen es muy guapo, tiene un eso. Y con esto pues nada, hasta el próximo programa.